Otra vez, ¿no? Y bueno, sí, varias veces. Es como un retintín, porque por ahí me invitan a charlar un poco sobre radio, comunicación, periodismo, etcétera, y yo de cara dura voy, y siempre aparece la misma pregunta, ¿no? Que se repite N veces. ¿Va a desaparecer la radio? Entonces digo, bueno, a ver, la radio no se creó por los locos de la azotea. La radio es radio desde siempre, desde la época de las cavernas. A la noche una fogata, gente alrededor y un tipito contando su encuentro desgraciado con un pterodáctilo. Entonces digo, bueno, ¿eso qué era? Y es más o menos lo mismo, ¿no? Y había un viejo, no sé si llamarlo apotegma, que decía, nada desaparece, todo se transforma. Y la verdad es que venimos bancando y acompañando transformaciones tras transformaciones. La pregunta, por supuesto, es obvia también. ¿El libro va a desaparecer? Y yo creo que no. Vamos a ver qué piensa Fernanda Nicolini. Fer, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique querido. Es como nuestra charla de todos los meses, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cuánto está por desaparecer o no? Mira, justo hace poco estoy haciendo una diplomatura en edición de libros y demás. Ajá. Y bueno, en uno de los ejercicios nos pedían palabras asociadas a los libros. Sí. Y la verdad es que todo el mundo eligió palabras asociadas a la experiencia de leer, ¿viste? Sí. Como Ah. viajar, imaginación, placer. Y entonces la conclusión era que estaba mucho, o sea, el libro en sí está mucho más asociado a la experiencia que al soporte. Muy Ah, pocos dijeron papel o Kindle, claro, muy ¿entendés? bien, muy bien. Entonces decíamos, bueno, ¿entonces la esencia del libro termina siendo el soporte o no? Bueno, nosotros estamos estudiando edición y obviamente nos interesa la parte del papel, pero Sí. evidentemente, o sea, la experiencia del libro es lo que le da la condición al ser del libro. Después por ahí cambia un poco el soporte. Es como Ahí decir, está, ahí los que está. escuchan Spotify, ¿dejan de escuchar radio? Y no, o sea, escuchar por Sí. Spotify o escuchar por un aparato en tu cocina. Sí. Ok, o sea que en el caso de la radio, el aparato radio ya no importa tanto como tampoco importa tanto el libro como objeto. Importa, para mí hay que decir que conviven. Ajá. Entonces, por ahí vos te lees un Kindle o lees la pantalla o lees el celular o lees un libro en papel. La experiencia por ahí cambia un poquito porque no es lo mismo tocar el papel que una pantalla fría, pero después lo que te deja el libro cambia. Sí, No pero sé, te lo pasaba. dejo. Fer, pasaba eso también con los diarios, y los diarios ya prácticamente no se imprimen más. Exacto, y sin embargo las tapas siguen influyendo. Exactamente, sí. ¿Viste? Por ahí algunos acostumbretis consumen el diario impreso del domingo, suponete, ¿no? Sí, Pues por el placer de desayunar con el papel en la mesa, ¿no? eso, exactamente eso. Bueno, entonces no nos debe preocupar. En realidad, si el objeto va a pervivir o no, porque lo que pervive es el gesto de la lectura. Yo creo que hay que por ese lado así dejamos de ser tan, viste, apocalípticos. Claro. Ya tantas cosas pasan que si encima debemos preocuparnos por lo Qué que no, va a dejar bueno, de existir. qué bueno. Dejate de joder con eso. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué estuviste leyendo? Mira, justo toda esa introducción me da un lindo pie porque estuve leyendo un libro, viste, hay libros que te cambian un poco la manera de pensar de ciertas cosas. Sí. Algunos se entretienen simplemente y otros, viste, quedan ahí y decís, voy a volver una y otra vez porque este libro medio que me partió la cabeza. Ajá, Este libro ajá. se llama A la salud de los muertos, Sí. relatos de quienes quedan, y es de una filósofa belga que se llama Vinciane Desprez. Ajá. Me parece alucinante este libro porque en realidad se empieza a preguntar sobre los muertos, sobre la Sí. experiencia que tenemos los vivos con los muertos. Sí. Pero ¿cuál es el planteo de ella? Ella dice, yo no me voy a preguntar si, por ejemplo, si vos tenés una experiencia, a ver, ¿cuántos de nosotros tenemos historias de decir, ¿sabes qué? Si murió mi abuela y a los 3 días la vi, viste, me di vuelta y la Sí, vi caminando por mi casa. O sentí el olor de un amigo que se murió y de pronto sentí su perfume y sentía que estaba al lado mío. O sea, claro. creo que todos tenemos alguna historia de lo que podríamos llamar paranormal, sobrenatural y demás. Sí, pero tampoco, Fer, creo que no es necesario llegar a la paranormalidad. Mi padre murió hace muchísimos años, sí. Y sin embargo yo estoy en mi galpón, con mi mesa de carpintería, haciendo cosas, siempre estoy cortando, soldando, poniendo y sacando, y mi viejo está al lado mío, y no es una experiencia paranormal. Bueno, esto es lo que plantea Vincent Desprez, mira qué lindo lo que contás, porque ella dice, vamos a suspender la racionalidad y ponernos a pensar si es real o no lo que nos pasa. Claro. Estudiamos las experiencias. Sí. Entonces, ella empieza a investigar. En realidad su trabajo, su investigación arranca sobre esto, investigar como la presencia de los muertos entre los vivos. Ay, entonces ella dice, yo voy a dejar de lado mi paradigma freudiano, psicológico, que dice que hay que hacer el duelo y encerrar a los muertos en un placar y decir, bueno, sí, ya está, sí, se murió, sí, desaparecieron sí, para siempre y claro, no existen más. Claro. Dice esa racionalidad psicoanalítica. Uh-huh. Dice, y también voy a dejar de lado todos mis estudios antropológicos o sociológicos que intentan encontrarle una explicación a lo que nos pasa claro, cuando tenemos esas experiencias. Sí. Dice, lo que yo voy a hacer es dejarme guiar por lo que me recomiendan y me cuentan los otros. Ajá. Entonces ella empieza a preguntar sobre experiencias sobrenaturales, amigos, amigas, alumnos, colegas, y esto que te decía recién, todos empiezan a tener historias para contarle. Ahí está. Y ella lo que dice es, lo hermoso de estas historias es, primero la vivencia, la experiencia, ¿viste? Te lo cuentan, y no importa, no te dicen, no sé si fue verdad o no, te dicen, me pasó esto. Listo. Entonces ella da vuelta a la teoría, dice, bueno, me interesa ver qué les hacen hacer los muertos a los vivos. Entonces, también hay, por ejemplo, son varios capítulos, ¿no? Un capítulo analiza esto, ¿qué nos hacen hacer los muertos? Entonces analiza los sueños, cuando dicen, no, soñé con mi papá y me dijo, no vendas la casa. Claro. Soñé con mi mamá y me dijo, tenés que ir a lo de fulanito porque se siente sola a acompañarla. Muy bien, muy bien. Entonces ella plantea armar como una trama narrativa de cómo los vivos podemos seguir conviviendo con los muertos sin sentir que desaparecieron para siempre. Qué barra. Desaparecieron, no desaparecieron, creemos en el más allá, no creemos en el más allá, no importa. Lo que importa es la experiencia con la cual nos vinculamos con esas personas que ya no están físicamente con nosotros y que, sin embargo, en el plano de lo cotidiano se nos aparecen. Claro, porque hay algo que nosotros respetamos a rajatabla, que es la muerte biológica, ¿no? Claro, esto es lo más importante. Lo otro es o superchería o no sé lo que te pasa o soñaste. Pero yo sigo sosteniendo que la verdadera muerte es la desaparición del último que te recordaba. Esa es la verdadera muerte. Totalmente. Bueno, ella habla mucho de la memoria, de la construcción de las memorias, cómo las construcciones de las memorias hacen presentes a esas personas que ya no están. Ahí está, sí. Ella habla mucho también de cómo otras culturas incorporan a sus muertos también, y esto, suspenden la incredulidad. O sea, no importa. Sí, físicamente o según las leyes de la racionalidad y de iluminismo, esto pudo haber sucedido. Sí, lo importante es lo otro, es cómo las sociedades empiezan a incorporar esto que no hay explicación y no la buscamos, simplemente lo vivenciamos. Sí. Y ella va desde eso que te contaba de los sueños a escuchar relatos y después buscar en los libros el correlato de esos relatos en otras culturas. Hay un pequeño capítulo sobre el espiritismo, que es muy interesante lo que hacen los médiums y demás. Sí. Pero siempre no está en el plano de lo esotérico, está en el plano de la experiencia. Y eso me parece hermoso, porque también es un gran consuelo. Sí, ¿viste? Sí. Porque uno puede empezar a pensar, no sé, yo tuve experiencias ahora cercanas de un amigo que falleció y demás, y yo no me pongo a pensar, bueno, a ver, ya está, desapareció para siempre. Yo empiezo a encontrarlo por ahí en pequeños signos, ¿viste? Sí, entonces, un libro que él me recomendó, está de nuevo conmigo. Sí, sí. Y no es que yo lo hago racionalmente y digo, bueno, sí, me estoy acordando de él. Tengo la sensación de que está ahí. Claro, ¿ves? Claro. Son huellas. Huellas, sí. Exacto. Exacto. Sí, y una sí. trama. Ella dice, hay que armar una trama para que no dividamos, viste, el más acá del más allá, sino que empecemos a armar como una geografía común en donde puede convivir todo esto que nos pasa, sin que nos tilden, viste, de locos, de, ah, tenés un problema mental, o sea... porque la verdad es que si a vos alguien te cuenta que tuvo esa experiencia, vos no vas a pensar que está loco. Vos vas a decir, mirá, me queda la duda, ¿qué pudo haber pasado? Sí. Y entonces también convivir con esta duda y convivir con discursos que pueden ser contradictorios o incluso que, viste, que nada, que no tienen nada que ver uno con otro, nos ayuda esto a ser más amables con nuestros muertos y con nosotros mismos que nos quedamos. Y aceptar, también, ¿no? Aceptar, Fernanda, el misterio también, ¿no? Total. Aceptar total. El misterio, porque en ese misterio está un poco la raíz de las religiones. Que totalmente. Que te lo resuelven rápidamente. Claro. Entonces, si vos sos creyente, se te terminó el problema. Ya está. Claro, ¿no? Claro, está el, claro. Está el más allá, el cielo, el infierno, está toda esa cosa que te aclara mucho el tema. Ahora, yo personalmente disfruto del misterio. Hermoso, hermoso eso. Porque además ella también lo que plantea es, ¿qué pasa con todos, con todas estas experiencias, estos relatos que están por fuera de del canon y de las normas? Eso. ¿No es? Porque, bueno, es verdad, si vos tenés una religión, por ahí hay cosas que decís, bueno, esto pasa porque yo creo en esto. Listo. Pero hay otras que se salen de esos cánones y decís, ¿y qué hago con esto? ¿No? Sí, y más para nosotros, los que por ahí no creemos en una religión, somos súper racionales, es tremendo, porque se te pone, digo, se te juega un montón de cosas. Decís, pero espera, soy tan capo, tan capa, que me la sé todas. Sí. Aparte, la defensa de la duda razonable. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, aunque Fidel, eso, sí. aunque Fidel creo que fue él el que dijo alguna vez, la duda es de derecha. Bueno, pero tenía que hacer una revolución y sostenerla, ¿no? Era un poco mucho también. Qué lindo. Che, bueno, repetime el título y deletréame el apellido de la autora. Mira, se llama A la salud de los muertos, relatos de quienes quedan, y ella se llama Vincian Despret. D-E-S-P-R-E-T. Despret es Editorial Cactus. Ajá. Y después te mando un pedacito para que puedas leer. Bueno. Listo. Che, bueno, Quique. Gracias como siempre. A la salud de tus muertos también. Sí, señora, cómo no. Tengo algunos que me acompañan todo el tiempo. Bueno, me alegro. Alegrémonos de eso también. Bueno, chau, Fer. Chau, abrazo. Chau. Bueno, la escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar a Fernanda Nicolini? En el desconcierto. Muy rápidamente, en el curso de esta investigación, me di cuenta de que cuando hablaba de ella en mi entorno como de un proyecto posible, las personas no solo estaban interesadas, sino que a menudo tenían historias que contarme. Estas historias eran todas apasionantes, diferentes, estaban construidas con un cuidado extraordinario. Dejaban deliberadamente abiertas todas las hipótesis posibles en cuanto a la manera en que uno puede atribuirle intenciones al difunto, ese tacto ontológico que manifiesta Quan, protegiendo meticulosamente el enigma del deseo de recordar. Cuando comencé a tomar dimensión de esta inteligencia particular de los acontecimientos, me di cuenta de que lo mejor sería dejarme guiar por las personas que iba conociendo. Abandoné decididamente todos los métodos de investigación que me eran propios. Renuncié, por lo menos provisoriamente, a la literatura psicológica y antropológica. Solo volví a ellas más adelante. Abandoné el plan bibliográfico. Cuando un libro o un artículo nos interesa, estamos atentos a buscar lo que lo nutrió, lo que nos remite a él, y así sucesivamente, que es la manera en que trabajamos usualmente. Y empecé a escuchar lo que la gente me contaba en las salidas, las comidas entre amigos, los eventos culturales, los encuentros fortuitos, ya no como un comentario que se agregaría a lo que yo hacía, sino como lo que al mismo tiempo iba a nutrirlo. guiarlo, orientarlo, constituir su principio y su final, o más bien su medio, dado que ya no había, hablando propiamente, ni principio ni final. En fin, deambulé en los vínculos y los contactos, al azar de lo que me ofrecían. Mi proyecto interesaba, claro está, tuve que aprender a presentarlo, a contarlo, y muy rápidamente comprendí que mientras mejor lo formulaba, más personas estaban interesadas por lo que me interesaba y tenían más cosas para decirme y para mostrarme. Yo decía, llevo adelante una investigación sobre la manera en que los muertos entran en la vida de los vivos entre nosotros hoy en día y cómo los hacen actuar. Trabajo sobre la inventiva de los muertos y los vivos en sus relaciones, con la dificultad de que los vivos tienden a dejar que los convenzan fácilmente de que se otorguen todo el crédito por esta inventiva. Contaba a veces alguna de las cosas que había escuchado. Tengo una amiga que lleva los zapatos de su abuela para que siga recorriendo el mundo. Otra se fue a escalar una de las montañas más altas con las cenizas de su padre para compartir con él los amaneceres más bellos. Conozco a alguien que cada año, en el día del cumpleaños de su esposa difunta, prepara su plato favorito. Una de mis amigas recibía regularmente por las noches la visita de su marido recientemente fallecido. Le ordenó que decida: «Escucha, Hubert, tú nos abandonaste, a las niñas y a mí ya es bastante difícil, así que tienes que decidirte, o estás vivo o estás muerto, pero no te quedes así entre los dos». No volvió más. Una mujer joven embarazada cuenta que en la víspera de su primera ecografía, su padre vino en su sueño para decirle que estaba feliz de que fuera un niño, y en efecto era un niño. Pero lo que importaba era que su padre le quería decir que compartía esta alegría con ella. En lo que a mí respecta, llevo siempre conmigo un pañuelo de mi padre. En caso de tristeza, todavía hoy me consuela. Yo no pedía nada, pero muy rápidamente me contaban, a menudo con alegría, a menudo también terminábamos todos con los ojos un poco rojos, al borde de una risa feliz. Rara vez decimos hasta qué punto ciertos muertos pueden hacernos felices, porque había una suerte de connivencia mágica y apacible, y teníamos el sentimiento de que era protegida por quienes evocábamos. No era ni el régimen de las confidencias ni el de la compasión, más bien se trataba de un interés intelectual y sensible compartido. Mi mundo se pobló de historias y de muertos que no conocía. Del libro A la salud de los muertos, relatos de quienes quedan, de Vincent Desprez.